Na kosenga yo permission. Bona bima na chérie. Ota yo kene kimo memo moniga. Kai boyo chérie na bimite. Na meka ke kaka na bima boye. Misa sabatinga miso boye. Mo memo pape zalili wate. Malamu chérie le lo sangi. Kamata kai to bima o. Cosita linda, mamá.